Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava, y en este día tan especial quiero saludar a todas las madres, y a la que no están, las llevaremos por siempre en nuestros corazones.